chicos de la calle. Me muevo entre las calles de Vallecas y San Blas. Mis amigos son los cholos más potentes del lugar. Los vecinos nos espían, no nos dejan respirar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Nos persiguen, no nos pueden colocar. Es un 091 que no para de buscar. Chicos de la calle, que está acá en secundar. Chicos de la calle. Hola, buenas noches. Estás escuchando Catado Pain y yo estoy hablando aquí encorvado porque tengo un micro flácido que no se mantiene en su sitio y es un poco putada. Que nada, que estabais escuchando a The Organ, un grupo que no sé de dónde son, pero que les flipan a nuestro batería. Y les flipan. Iba a decir a los del B13, pero no a todos los del B13. En especial a Raúl le flipan. Y estuvimos el viaje. Nos pegamos un viaje hace poco escuchando por la noche mientras caían diluvios y ya, tormentas. La verdad, es un poco tétrico, ¿eh? Sí. Hacer esto. Pero vamos, yo estaba ahí bien y sobre todo Raúl estaba. Si escuchas la pista 13 tres veces, sale la niña a la curva ahí. Yo creo que por eso había esa cantidad de rayos y truenos por el camino. Yo creo que nunca les había escuchado así detenidamente. Sí, pues solo seguro. En el B13 la verdad se escucha muchas veces. Bueno, sí, pero no. No te triunfan. Sí, pero no. No sé. Pues porque no te he puesto las canciones aburridas. Entonces, claro, porque era... quizá eso. Estas es... son las animadas. Vale, ¿eh? Pues entonces no sé, no creo, ¿eh? Y a mí antes estaba, bueno, le estaba diciendo que me recordaba ahí, no sé, como un poco a Cranberries. Y me ha recordado que el otro día Kenji... Ajá. ¿Está en Madrid? No, está por sí. Sus mundos europeos o por donde ande ahora el nómada. Y se escribió por una red social diciéndonos de... Oye, ¿qué grupo alemán escuchábamos un mogollón y la gente decían que eran los Cranberries del punk? Y claro, yo me quedé así. ¿Tú qué grupo dirías que son los Cranberries del punk? ¿Alemán? Sí, como de los 90, dos, bueno, 2000 más bien. Escuchábamos mucho. Aquí tuvimos una época de ponernos unas pocas veces. Solo se me ocurre Inner Conflict ahora no, mismo. No. Pero claro, no sé. Bueno, pues yo me lo imaginé. Dije, a lo mejor se refiere a Day by Day. Iba a decir Day by Day, pero, pero yo a Day que by no. Day lo recuerdo como muy riduoso. No, y, ¿no? Y sobre todo la voz súper carrasposa ahí de la chica. Sí, no sé, pero y es mucho, o sea, y no, o sea, lo recuerdo ruidoso. Sí, hace sí. Muchísimo tiempo que no escucho Day by Day. Hoy lo pondremos. Ah, vale, guay. Y no, y sobre todo era sucio la grabación, pero sí. Tenía algunas melodías y tal. Pero es que luego empezaron ahí a comentar gente y tal, y decían, no, no, los Day by Day, todo el mundo los conoce como los Blondie del punk, y ya empezó ahí a desvariar la cosa, pero que me ha recordado. Ajá. Estos sí son los Cranberries del punk, o bueno, del pop, más bien, porque de punk tienen poco. Y nada, que algo que aportar. No, estoy hoy un poco off. Off. Bueno, pues voy a ver qué puedo ponerte yo de todo lo que he traído para ponerte en modo on. No tiene nada que ver con ponerme en modo on, pero sí que nada, que comentarás un poquillo qué tal fue el concierto el otro día. Ah, vale. Pues el concierto de Revivir, Street Eaters y Black Joe. Pues lo primero y curiosidad es que a Black Joe ya les hemos visto tú y yo. Sí. Yo no... Sí. Ahí me lo recordó Jorge. A mí también, no lo sabía. Y fue como de, anda. Pero era el grupo este que cantaba así un chico así rubito, muy hardcoretti, sí, bajito. Pues... Debe ser, ¿no? No lo sé. Porque es el... No tengo ni idea. Es que no le recuerdo. Recuerdo un grupo allí en Almería, pero... Sí, yo recuerdo ese grupo, pero no sé si eran esos... Bueno, que sin más. Se pierde. Tocaban Black Joe, que era un grupo de hardcore de Madrid... Hardcore así rollo old school, melódico, la gente salió muy flipada el concierto, yo me los perdí. Y luego tocaron, primero tocaron Street Eater, luego Black Jug y luego Revivir. Y joder, o sea, Revivir la verdad que muy bien, tocaban brutal, ahora te los pondré y tal. A mí es que no me convencen, ¿eh? Sí, sí, no, yo tengo ahí como ese punto de que hay a veces que lo escucho y digo, joder. A mí me parecen los Brackets, tío. Sí, no, a mí me recuerdan a grupos de estos de pop, punk, rollo punkorama y movidas así. No sé, yo haré el esfuerzo de escuchar bien, pero más que nada por el rollo, o sea, por escuchar, por ver qué letras tienen, ¿no? Porque... Ahí hubo una canción... Pues que parece ser, ¿no? Que es una ahí muy, muy rollo queer en sí, su... Sí, exactamente. Que distribuye mucho teoría queer ahí en... Estuvieron... De la zona donde soy en ellos y tal. Pero a mí la música, tío, ese rollito tan happy, no sé. Es muy happy. No, y la movida, por ejemplo, una canción que la chica estuvo un rato explicando. Explicaba. Bueno, y el chico también. Ah. El rollo, pues eso, un poco... Yo tampoco lo controlo tanto de inglés como para haberme empapado de todo lo que dijeron, pero hablaron del género y tal, y la peña que parecía que entendía inglés, pues aplaudió. Yeah. Y una de las cosas que más me gustan de este grupo, más allá de la música y las letras y el contenido, son los videoclips que tienen. Es que es eso, además tienen no sé cuántos mil videoclips. Pero es la hostia, porque ahora todo el mundo hace videoclips guays, con cámaras guays, y todo muy guay, y estos no, estos son videoclips con la cámara que puedes tener de las vacaciones y no sé qué, y todo currado de manera... cutre, por así decirlo, o sea, sin medios. O sea, hay uno que sale como el batería, como si fuera el hombre invisible, pero que se canta por todos lados, todos los trucos y tal. Sí. Y no sé, me parece maravilloso que un grupo lo haga así, le da igual no ser guay. Mm. Y sin más, que tengo aquí preparada una canción de Air, a ver que la ponga. Es del disco anterior, hay una del disco de ahora que me gusta mucho, que es la segunda, no me acuerdo ahora cómo se llama. Pero quería poner una del LP que sacaron antes, que me gusta más que la otra, más que nada porque también canta el chico. Y a mí cuando cantan los dos, la verdad que me gusta más. O sea, la chica sí que pienso que tiene un vozarrón increíble, pero no sé, la conjugación con el chico... Además, no sé, el chico cantaba con una sonrisa de oreja a oreja y eso siempre es de agradecer. Así que nada, vamos a poner la canción que se llama LMD de su disco... de Beauty Between y nada más, ahí van los Revivir. Get the- Pues ahí estaban Revivir con su música feliz. A mí que me estaba haciendo un anuncio de Sunny Delight o algo así. Sí, todo, es cierto, pero no sé. A mí sí que es cierto que no todas las canciones me gustan porque hay canciones que me parecen excesivamente largas, pero temazos así puntuales de estos me gustan mucho. Aunque a mí los que me robaron el corazón en directo fueron los Street Eaters. Son un grupo, estos de antes, los Revivir eran de Chicago, si mal no recuerdo, de Olympia. Y esta peña de Street Eaters son de California y son un chico y una chica, bajo y batería, no hay guitarra. Y el chico se movía de una manera brutal, muy divertida. Y la chica es... bueno, cantan los dos casi por igual, aunque la chica canta un poquito más. Y no sé, ya así desde el principio yo no les había escuchado, yo creo que nada... Me empezó a molar mucho el rollo y luego según fueron pasando las canciones, pues lo que te decía, que es un grupo que quizás así de primera te pueda parecer raro por el rollo de que es bajo y batería solo, pero tienen cosas, detallitos de aquí y de allí muy muy guapos, y sobre todo cuando se marcaron la versión de Burning Kitchen de Sickness, que yo no me lo creía, porque de primera, no sé qué, una versión de Burning Kitchen, y fue de, hostia, y dicen, la de Sickness, y ya fue de... Esto es lo más cerca que voy a estar de escuchar a Burning Kitchen en directo. Y me pareció increíble. Y aparte, este grupo también, me flipan sus videoclips. Son todos un rollo ahí súper extraño, surrealista. Y no sé, les adoro. Y nada, este grupo han sacado dos cosillas. Creo que, bueno, sacaron hace tiempo una demo. Tienen un compartido por ahí de un EP, ¿sabes? Y con otro grupo que no conozco, y ahora lo que sacaron más reciente es el LP que se llama Blood, ¿cómo se dice? Muscles en inglés, Muscles and Bones. Y nada, yo creo que voy a poner la canción, estaba dudando entre Empty Rooms y Reverse, pero me decido por la primera, por Reverse, que tiene un videoclip muy guapo, así que a ver qué te parecen. Pues ahí estaban Street Eaters. ¿Qué te han parecido? Sí, sí, ya los he escuchado, pero no sé. Dale, dales unas escuchas. Sí, pero es que, o sea, que no, que, o sea, que no sé si es por desgana o no, pero que es que los grupos yankees, tío, cada vez me echamos para atrás. No sé. No, o sea, a mí ya te digo, yo creo que si los hubieras visto en directo... Sí, sí, sí, sí, seguramente, si el rollo, o sea, que hacen no me disgusta, ¿eh? Tienen ahí, ya te digo, ciertos toques por ahí perdidos de Burning Kitchen, la chica la voz... Sí, sí, sí. Y sí, el bajo a mí, por lo menos, por ejemplo, en esta canción, me recuerda a muerte a cómo suena el bajo en Queen of the Stone Age. Sí, mazo. Y, rollo, sí. Y además son muy, muy raros tocando. Con la de... Totalmente, sí. Así que nada, yo pondré más veces a este grupazo. Y ya que hablábamos de Burning... O sea, digo yankee refiriéndome que me apetece escuchar música en castellano, tío. Ah, vale. Pues entonces no ponga los Burning Kitchen. En castellano, en catalán o en euskera. O sea, a ver, de aquí, no sé qué, que he hecho en... Es que como no para escuchar 1991, yo creo que... Te está jodiendo la cabeza. No, pero que me apetece escuchar música que entiendo últimamente. A ver, que el inglés lo entiendo, pero que no quiero hacer esfuerzos. No sé, en fin, da igual. Vale. Pues, estoy ahí tonta. ¿Que entonces ponemos a los Burning o no? Sí, sí, la de Signe siempre es bienvenida. Bueno, Burning Kitchen siempre son siempre bienvenidos. Siempre es bienvenido. Pues nada, que como hablábamos que se hicieron esta versión, pues qué mejor que escucharla otra vez. Porque esta la habremos puesto mínimo con esta tres veces mi y las que preferida de punk, yo creo. Y las que te rondaré morena, como se suele decir. Así que ahí van Signes. Estaba scratchando el YouTube. Se jodió. Que no, ya terminó bien la canción. Ya, bueno. Qué increíble esa línea de bajo. Que, ¿cuándo vamos a tocar esta canción? No sé, yo siempre he dicho que quiero tocar esta canción. Hay que ponernos las pilas ya. En fin, que joder, es que después de poner a Burning Kitchen, ¿qué pones para estar a la altura? Es como ir a tope. ¿Qué? ¿Tú quieres poner algo? O... Sí, me toca estar allí. Vale, pues déjame que te ponga una canción en la lengua de Cervantes, ya que has dicho que te apetece escuchar el grupo la lengua de Cervantes. De esto. Y te ofrezco dos cosas. Ajá. Bueno, hay tres que he traído en castellano. A ver. Una, a ver, serían... bueno, los tres grupos ya los he puesto. Uno hace muchísimo tiempo que no los he puesto y sacaron hace poco un nuevo disco y yo creía que eso ya había desaparecido. ¿Sí? Otros son un grupo de estos de hardcore, amistad y rebelión. Ajá. Y los otros son post-punk. Los primeros. Los que hacen mucho que tal y que cual. Sí. Vale. Pues voy a poner entonces a Demencia Colectiva. Ajá. Que no sé si tú te has enterado que han sacado hace ¿nuevo poquito disco? Nuevo disco. Joder. LP enterito lleno de canciones. Sí. Y cuando toca, que nos contó el Juan la última vez ahí en Zaragoza, nos dijo que en unas fiestas así porque bueno, las fiestas de los Pilares, no sé si tú estabas ahí. Que ya contó es, que eso sería el domingo seguramente. Que contó que claro, yo le decía, "Joder, aquí a ver, el solar donde se toca está roda de casas y tal. Y yo le decía, joder, la gente aquí no se raya y con la música se hace, ¿no? Porque, yo qué sé, la mayoría de grupos hacen un punk muy ruidoso. Y me dice, no, tal, la gente no se suele rayar. Dice, bueno, una vez cuando tocó Demencia Colectiva, no, Ruidosa Inmundicia, dice, la gente empezó a decir que era música del diablo. Y digo, madre mía, qué bueno. Ya ves, pues qué dirían el otro día escuchando a Zanussi ahí de fondo. No sé, pero ojo, qué risas. Pues nada, pues Demencia Colectiva, para quien no lo sepa, es un grupo de Viena con peña que viene de Ruidosa Inmundicia. Y que, joder, que a mí me parece que el grupo que se sacó la chica aquí en Barcelona, ¿cómo se llama? Suicidas. Suicidas, era una versión de Demencia Colectiva, pero con gente de aquí. Sí. Y a mí siempre me ha molado más Demencia Colectiva, porque el EP compartido con Disparo, tanto la parte de Disparo como de Demencia Colectiva, de mis discos preferidos en muchísimo tiempo. Y aquí es como que han perdido, es que sacar canciones tan buenas como esas tres que metieron es que es lo malo que tienes, ¿no? Y cuando es que haces empieza un pedazo de disco y la peña lo bautiza como lo mejor que ha habido, luego lo que viene a continuación ya tiene que estar a la altura, o sea, claro, ¿no? Yo me trilla tanto lo otro, sí, que sigue siendo el mismo rollo, pero es como de ay, le falta ese ya toque de, como diría Chicote, de rock and roll. Sí. Y nada, y la canción, a ver, tampoco me lo he trillado mucho, pero la canción que más me gusta es la de la primera, que se llama Me pierdo en esta realidad. Y creo que se nota también que en el parón que ha tenido desde que sacaron el otro disco con Disparo, que yo creo que debe ser 2010 o por ahí, 2011, se nota que ha estado tocando en Suicidas y se le queda ahí un toque Suicidas. Así que a ver qué grupo te gusta más. Ahí va... pero esto es recientito, entonces. Esto sí, esto ha salido en agosto de este año. No tenía ni idea. Claro, yo me enteré hace poco y se me ha ido, por lo típico, se me ha pirado traerlo y tal. Venga, a ver, pues tengo ganas. Así que nada, me pierdo en esta realidad. We'll be right back. Y aquí otra que también se gasta una voz, la cabrona, que... Sí, sí, sí. La verdad es que... Joder, hacía mucho tiempo que no escuchaba Vencia Colectiva, ya te digo que lo recordaba... Muy lejano. Lo recordaba más, pues ya te digo, más, como más la voz más... La voz sí que... Otro le... rollo, o sea, yo... melódica evidentemente, pero no... No, no yo nítida, le... A lo mejor tan clara, no sé. Bueno, yo no sé le veo que quizás aquí como, quizás por así decirlo, modula más la voz, pero era muy melódico. Ya te digo, Suicidas me parecía más punk que Demencia Colectiva. Sí, sí, no sé. Bueno, pues ya le daré ahí escuchadas a este disco. Y nada, que he descubierto una banda que me la han enseñado esta misma tarde, pero ya prometía, me habían dicho que me va a gustar, y sí. Así que nada, la he traído porque hacen una mezcla un poco extraña, hacen una mezcla entre, bueno, las etiquetas que se ponen es glam, bien, hardcore, hard rock, new wave y tal, hoy y punk. O toma sea, ya, todo. New wave y hoy juntos. Hoy y glam, o sea, todo ahí junto ya, así, o sea. Vale, todo musical. No, no, pero la verdad es que sí que tiene... Tienen todos esos toques, ¿no? Sí, ¿y cómo se llama el grupo? Se llama Zex. Zex. Es que antes lo he visto con que lo estabas poniendo por ahí. Yo no los he escuchado, pero me suena haber visto la portada en algún sitio. Yo no la había visto nunca y no los conocía. Y nada, son de Ottawa y... ¿Sí es Canadá? Así que nada, vamos a poner una canción que me ha molado mucho, pero realmente es que no me he llegado a escuchar el disco entero. Es que he ido llegando hasta la 4 y la 4 es la que más me ha triunfado. Así que nada, que a ver si, qué os parece, a ver si os gusta tanto como a mí. ¡Viva Tagua! In a world that's crumbling to debris, fall apart. In a jungle filled up with despair, screaming from the heart. Más raro que un pijo verde. Sí, ¿verdad? Pues es una mezcla muy rara, tío. Pero muy, muy extraño. O sea, oh. El principio me mola más que luego toda esta parte así repetida al final. No sé. No, le daré escuchas. Sí, igual. Y nada, que la gente decir, no estás hasta las narices. Pues toma, doble cazo. Ya, yo qué sé, me la han puesto y como no me preparan el programa, pues me parece interesante traerlo. Y luego también otra banda, también yankee, que se llaman Dark Thoughts. Dark Thoughts, pensamientos oscuros. Y me acuerdo de una imagen que he visto muy estúpida hoy, que salía Darth Vader y ponía helado oscuro. Y en Darby un helado. En fin. En fin. Sigamos. Y nada. Que también me han gustado porque me han recordado. Bueno, es que son exactamente parecidos, solo que con un sonido mucho más sucio y cutre, que entiendo que no lo han hecho sin querer. Que esto está hecho a posta. Esto está muy bien grabado, seguramente. Pero vamos, que no lo sé, que soy una bocazas. Porque aquí pone que está grabado por un chaval en un club de Filadelfia. Así que a lo mejor sea un directo, es con una grabadora tocutre y ya está. Pero bueno, que me mola porque hacen así un rollo Observers, con la peña esta que tanto nos gusta a nosotros, con los... Los otros, los típicos estos, joder, que nos dio aquí por poner... ¿De Francia? No, los... Redons. Ay, coño, estoy fatal, tío. ¿Quién? Que me por M, coño. No los, problem. No, los My Sistery y toda esta banda. Pero la peña de antes de My Sistery. Sedatives de... La peña de antes de My Sistery. Espera, es más que no me sale, de Vicious. Eso, de Vicious, joder, coño. He hecho todos los grupos menos de Vicious. Sí, sí, sí. Pues ese rollo, ¿vale? O sea, ahora lo vais a escuchar. Así que nada, pues este es el único álbum que tienen, que se titula Four Songs, porque son cuatro canciones. Y nada, y la canción que voy a poner se llama Addicted to Debt. Descubrimiento. Sí, la verdad que mola mucho. A ver si sacan algo que en la que se perciba un poco mejor la voz. Sí, y todo. Y la guitarra y tal. Pero son muy rollito eso, ¿verdad? Sí, tiene muy buena pinta esta peña. Pues vamos con la antiagenda, ¿no? Que ya vamos a pasar al Ecuador. Que siento que la semana pasada no colgué nada al final, se me fue la pinza y no puse las actividades y tal. Además, sobre todo había manis y, bueno, cosillas que se me piraron. Pero vamos, que la verdad es que lo que ponemos está requete colgado en aquellos que usáis Facebook. Y siempre voy desfasada. De hecho, tengo que preguntar a la gente que tiene Facebook para que me diga qué cosas hay. En fin, que he recopilado ahí esta agenda, sobre todo teniendo en cuenta que este mes sigue el octubre trans, este mes sigue el otoño libertario y bueno, pues que hay muchas actividades, así que si quieres decir así algunas cosillas. Sí, pues a ver, sobre todo el viernes, claro, sábado y domingo. Es que este viernes, dentro de las actividades del octubre trans, está la charla y mesa redonda que se llama Diversidad Funcional a las 7 de la tarde en la Fundación. Y esto. 26 de diciembre. Ah, vale, que se llama así el sitio. Sí, vale, sí, vale. Porque es cuando derogaron aquella ley que en la que, pues eso, en la que se tomaba como enfermedad, patologías, transexualidad, vale, y demás. Vale, y eso está en la... A ver, que me he perdido aquí leyendo. En la calle Amparo, número 27. Uh-huh. Luego está también el viernes, dentro del Otoño Libertario, la charla Cómo funciona la vigilancia de masas y cómo eludirla. Esto también es a las 7 de la tarde en la plaza Tirso de Molina. Supongo que este es dentro de... Sí, de la, de, joder, del local de CNT. Uh-huh, vale. Sí. Y luego, para después de una charla o de la otra, os podéis pasar al concierto que habrá en La Gatonera, que tocan Accidente Duelo y Amenaza Tormenta a partir de... Se abren puertas a partir de las 8 y sí, habrá que estar... Sí, puntual porque exactamente, ¿no? Acaba a las 12, 11 y media. 11 y media. Si se puede acabar a las 11 y media, la, sí, la peña prefiere acabar a las 11 y media y si no, luego hay sorpresas de gente que llega tarde. ¿Y qué más? El sábado, también dentro del Otoño Libertario, está la charla Aborto Libre, Sin Plazos, Sin Supuestos y Sin Tutelajes, Nuestro Cuerpo, Nuestra Decisión, a las 7 de la tarde, igual en el local de CNT, ahí en la Plaza de Tirso de Molina. Y por último, el domingo, en la 13-14 ocupada, que está en Vallecas, el cine... El ciclo de cine kinky, que esto ya es como la segunda vez que lo hacen. O sea, creo segunda, que es la última hora. Creo que había 4 películas. Sí. Y creo que, bueno, en fin. Sí, bueno, podéis investigar un poquito más. Y esto está en la calle Párroco Don Emilio Franco, número 58, más o menos cerquita del metro Nueva Numancia. O de la Renfe de Entrevías, por ejemplo. Y hasta ahí lo que se puede leer de esta semana. Uh-huh. Así que nada, vamos a seguir con música. Quería poner una canción muy, muy cortita, pero de estas que te animan el día, con esos 20 segundos de intensidad. Y sobre todo, el título no tiene ningún jodido desperdicio, que se llama, a ver que salga aquí el listado entero. ¿Cuál es? ¿La de los Day by Day? No, ¿qué va? Ah, mira, pues luego pongo esa. Sí. Quería poner otra canción de los Cripple Fox, que era el grupo este de... de Budapest, sí, que me tienen enamoradísimo también ahí de hardcore thrash, y que por cierto dejaron sin cena a los Adenda, sí, sí, compartieron, pues debe ser la gira europea o algo así, sí, con todo este Josep, que muy majos y tal, pero que les dejaron sin cena, cosa que es normal, Josep, tienes que adelgazar, estás muy gordo. ¿Porque se lo comieron todo o qué? Debe ser que arrasaron ahí, oh, y les dejaron sin cena. A ver, no sé la historia entera. Ya... ¿Dónde te has enterado? No, porque lo pusieron por ahí cuando colgué el programa. Ah. Y así que le preguntaré al Iñaki o al Josep a ver qué es lo que pasó con estos Thrasher. Y quería poner una canción que me encanta el título, que a ver si la encuentro por aquí entre todas las que tienen. Ah, es la de Odio a los ignorantes del pit, o en el pit. I hate ignorance in the pit. Así que ahí va otra. Aquellos que no saben hacer bien el círculo. No, yo creo que el rollito que lleva este grupo seguro que se mete más con la peña violenta y demás. Como el tío ese de los Gallows que se cabreó ahí en el Resurrection porque la gente no hacía lo que él decía. Ah, joder. Brutal, ahí, ¿eh? Oh, pues ahora no juego, ahora me siento, me enfado. Sois tontos, es que no sabéis hacer el pit y tal. Entonces en inglés ahí es como, madre, pero tú, chico. Pues ese es un perfecto ignorante dentro del pit, así bueno, que... Se la dedicamos a él y, como dirían los Crippled Fox, more fun, more trash. Vaya manera de acabar un temazo. Increíble. Siempre que escucho este grupo, no sé, me recuerda a épocas cuando tocaban Cámara de Gas y lo que hablábamos en el programa pasado, Stanusi. Quiero grupos así aquí en el estado. Ya, tío, pero el problema es que ya no está de moda esto. Ahora solo... Sale puta mierda. Que nosotros luego pinchamos aquí mucho. Melódica. Sí, es verdad. Somos víctimas de nuestra generación. ¡Víctimas! De la opresión, víctimas. Pero eso tenía otra canción. ¿Eso es de Sin Talento? No, eso es de Cripat. Pero ese Sin Talento también tenía la de, sí, víctima. Sí, es que la de víctima es tan fácil. Y Jesús, o sea, Producto Interior Bruto, la de víctima. Sí. ¡Víctima! ¡Hostia! ¡Esclavo! Esa, y luego la otra, que no me sale la de Sin Talento, tío. Es que también era como víctima. No, no, no, no, víctima. Sí, pero también. Que nos llame un Sin Talento si nos está escuchando, no, y nos la cante en directo. ¿Cómo era, tío? Bueno, en fin, da igual. Bueno, pero he sabido tres tararear, tres, dos de tres. Pero molaría un día especial víctima y poner todas las canciones, que hay muchas más, seguro. Sí, sí, sí, joder, tío. Venga, eso hay que apuntarlo, que no se nos olvide. Especial víctima, pero en Catado Pain. Dijimos también un especial de Who y no lo hemos hecho nunca. Es que eso es muy jodido, eso... ¿Qué va, tío? No, joder, que no, eso es muy jodido. De eso Who-ha. De Who-has. Además, teníamos la intro ahí con el éxtasis. Sí. Y nunca la hicimos. Pero bueno, la de víctima es más fácil. Tenemos ahí un saco roto de ideas y propuestas. Que luego la gente nos roba, ¿sabes? Sí, totalmente. Como voy a hacer una canción de fanzines y llega un cantautor listillo y se hace una canción en 5 minutos. Tío, o sea, en fin. Bastardos del sistema. Pues ya no sé ni lo que iba a poner. Day by Day. Ah, vale, cierto. No, no sé, pero ponlos. Sí, sí. Que los tenía por aquí. A ver la mierda del Ubuntu este. Vale. Creo que... Ah, sí. Además esta, si mal no recuerdo, es un temazo. A ver si es esto y no es otra cosa rara. Sí. Pues Day by Day. No necesitan presentación y que son la hostia. Es como poner a los Burning Kitchen. Que son... Ah, a ver, no. A mí, no, no, este grupo a mí me ha tenido. Que sí, pero que. Claro, pero que una. Vale, pero que no tienen que ver. Pero que dentro de grupos de que canten chicas, junto a Burning Kitchen estarían ahí en un top 5. En un top 5. Top 5 de la música punk. Y nada, que ya que estamos hablando de grupazos en los que canten chicas. Pero no solo porque canten chicas, sino porque tienen letras, porque etcétera, etcétera. Sí, yo ni sé. Venga, arréglalo, claro. Arréglalo. No, no, si lo estaba diciendo con el doble sentido, de la gente que solo con que cante o esté una miembra en el grupo, ya vale. En fin, cosas internas. Que quería ponerte un grupo que también hace siglos, que seguro que no escuchas, y que casualmente de este disco no había puesto nada. He puesto canciones, y tú también, de los tres EPs anteriores. Este creo que fue el último que sacaron, Electric Death, de Dinamarca. Y este, pues como digo, creo que fue su último disco antes de separarse, que se llamaban Order. Y de sus cuatro canciones, incomprensiblemente, no pusimos ninguna. Y las que más me gustan es Order y Zigzag, así que te dejo elegir. Zigzag. Pues vamos con Zigzag desde Dinamarca. Ponte a Petrograd. Es uno de los padres del punk en Dinamarca. Joder, cómo molan, ¿eh? Una pasada. Increíble. Yo el otro día me estuve pegando una escucha en orden de aparición, los discos y joder. Es que parece que no da tiempo a decir las palabras ya de... Venga, tira para adelante. No pares y no mires atrás. Y nada, que por aquí pedías a los Petrograd, sí, ¿no? Porque, bueno, también eran de Dinamarca hasta Peña, no, siempre me confundo y son alemanes, ¿no? No, no, tampoco, son de otro país, no sé siempre de cuál. A lo mejor Petrograd. Lo mismo son de Alemania, pero nunca me acuerdo de qué país son. Bueno, el caso es que nada, que el otro día cuando tocamos ahí en Zaragoza no pararon de ponerlos durante todas las parones. Cierto. De grupos. Y es que la gente de Zaragoza es elegante. Es un grupazo. Y pues eso, que me apetecía un montón. La verdad es que aquí a comienzos, cuando empezamos con Catado Peño, se los ponía bastante. Y nada, que me apetece. Pues mira, te doy a elegir entre una canción que no recuerdo, que se llama El Niño o El Nino. Uh-huh. Otra canción. La mítica Song for Jesse, estará sí, por ahí. Sí, esa está, pero no, ya la hemos puesto, y sí. Es demasiado típica, sí, sí, siempre todo el mundo pone esa. Pay to Play. Que esa es de un compartido con Active Minds, que yo creo que no me he escuchado. Sí, se lo tengo también. Y Anarchist Woman, que son así como las primeras que me salen. Venga, pues pon la segunda. ¿La de Pay to Play? Sí. Vale. Pues vamos con el compartido con esos... ¿de dónde eran los Active Minds? Yankees, ¿no? No, ingleses. Pero no me acuerdo si de Inglaterra o de Escocia. No, sé. Es que yo Active Minds ya te... Es verdad, que nunca te... No. Tú hoy pues yo y te cegaron ahí en la entrevista. Sí, qué bueno, que vamos con Petrograd y Pay to Play. Yes, not a song you proper the one year old radio. The hours have all gone so flapped up like they were 20 years ago. Corporation that build bombs, build record companies. Major lives and rock star fans have got no hold on me. Pay to play. Ain't no way I'll pay to play. Pay to play. Fuck off and go away. Pay to play. Ain't no way I'll pay to play. Pay to play. The same corporations own every magazine. Tell you what to buy, what to wear, they define the scene. They own every major club to showcase their new fans. So if your name's not in their game, you don't stand a chance. Pay to play. Ain't no way I'll pay to play. Pay to play. Fuck off and go away. Pay to play. Ain't no way I'll pay to play. Pay to play. Thank you. qué punk rockera esta canción, ¿no? Sí. Y esto, este EP me lo tengo que conseguir porque no... Y esto no me lo escuchas en la vida. Ah, no recordaba que tuvieran un compartido con Active Mind. Esto es del año 98 y supongo que será de lo primerito que sacaran Active, sí. O sea, Petrograd. Porque... Sí, pero tampoco te creas tú que tenían tanto grabado. Tienen tres o cuatro LPs, sí. O tres, no, o, tres no, no. O cuatro referencias tienen, mínimo. Sí, tienen. Este dos LPs Minds, yo tengo, no, es un LP... Tienen y dos otros LPs. Dos EPs, ¿no? Tienen dos LPs, sí. Tú tienes el del dibujo naranjita, por así decirlo. El del Neon Globo, el de Sound for Jesse. Y tienen otro amarillo. No me acuerdo tal, pero recuerdo que era muy amarillo todo. Ajá. Sí. Y luego, pues, este EP y una demo por ahí que recuerdo que escuché y creo que no... Era un sonido muy casi inaudible. Todo esto de memoria, que seguro que me lo estoy inventando. Claro, el ABC. Bueno, va, da igual, venga. Claro, el ABC, que a lo mejor el ABC es el que tienes tú. Yo tengo el ABC, luego el otro, el 911. Sí. Y luego otro EP pequeño y luego este de los Active Minds y tal. Pues no sé, habrá que investigar. No, me da igual. Me la suda. No, o sea que me refiero que ya está. No, pero ya me ha dado curiosidad porque tal. No sé. No, o sea, no voy a investigar ahora. Dentro de dos años me acordaré de esta conversación y lo diré en la radio. Que nada, que se nos acaba ya el tiempo. Yo creo que pues prácticamente cerramos con la próxima canción que pongamos. Y si no tienes ninguna así que poner, pues puedo elegir yo entonces. Y no sé muy bien si poner a un grupo de Filipinas de sus inicios en el punk, que son la hostia, o a un grupo que recomendó hace poco un señor zaragozano. ¿Alimaña? ¿Alimaña? ¿El grupo? No. Ah. No, creía que le estaba llamando Alimaña a la persona de Zaragoza. No sé. Venga. Que te apetezca, venga. Vamos a poner a Poder de Cambiar, que esos hardcores que hacían canciones de Chiqui Green. Hardcore School en Chiqui Green, ¿no te acuerdas que pusimos una canción y era de 8 segundos y tienen bastantes que llamó, joder, cuando llamó Dani, que nos lo recomendó? No me acordaba. Pues voy a poner a Poder de Cambiar, que me resulta muy rara la D esa ahí en medio. Sí, la verdad que sí, es como, Poder de Cambiar. Como el típico grupo guiri que quiere cantar en castellano. Sí, sí, dicen, vamos a ponernos... Poder de Cambiar. Pues nosotros... Poder de Cambiar en el... Joder, en el cambiatorio, ¿vale? En el cambiatorio. ¿Cómo se llamaba esto antes? Ah, en el locutorio. Eso. Pues aquí ya pusimos la canción de Amistad, 15 segundos. Luego pusimos la de, hostia, de AMJ, que significaba Dispuesto a Morir Joven, de 8 segundos. Y esta vez vamos a poner la canción... ¿Cuál quería yo? Que la tengo por aquí apuntada. Resistir, que dura ya un minutazo 42 segundos. Bueno. Esto ya es pasarse. Y con esto nos despedimos, porque luego no nos va a dar tiempo a poner más cosillas. Vale, pues... Hasta la semana que viene. Adiós. La versión hardcore de Gloria Gaynor.